Bien, estamos con Enrique Sileri Gibson en esta última transmisión del año. Vamos a tomar un receso. El destino y la publicidad dirán si el receso es definitivo, pero hoy es nuestro último programa del año. Suponemos que a partir de lunes ya los intereses sobre la política, excepto el juicio Fujimori, bajarán bastante. Y que hemos querido dedicarle esta última jornada a Enrique Sileri Gibson, a quien se considera el periodista más importante de la segunda mitad del siglo XX en el Perú. De eso creo que no hay dudas y habría que ser muy mezquino para cuestionarlo, negarlo o ponerlo entre paréntesis. Buenos días, Enrique. Permíteme decir, no solo agradecerte, pero protestar, porque ese tipo de calificativo generalmente se le otorgan a alguien que ha muerto. Entonces, cuando uno ya muere, entonces ahí... En el Perú, pues... No, yo solamente renunciaba a la dirección de Careta. En el Perú, los muertos son buenos, ¿no? Sí, sí. Todos los muertos son los mejores. No, un momentito. Se ha muerto el mejor, no, dicen. Hombre, no. Lo que pasa es que los reconocimientos en vida, no. A veces hay que hacerlos, ¿no? A veces hay que hacerlos. Pero en todo caso nadie pensaba que te ibas a retirar. Eso, yo pensé que... No, es que no me he retirado. No, pues no. No me he retirado. Y además no dinásticamente, te voy a corregir. Ya. No dinásticamente. No, lo que pasa es que cuando uno llega a cierta edad, que no la voy a precisar en este momento, y... Te vas a obtener como Fujimori. Sí, me voy a así como Fujimori, voy a refugiarme en el silencio. Pero, y alguien como Marco Sileri, estaba ahí, es el veterano de la redacción. Él hizo su primera nota en 1981 en Caretas. ¿Veterano de, ¿no?, qué edad? 46 años. 46 años. Entonces, y uno, hay que darse cuenta, ¿no es cierto?, que la gente de 40 y tantos años, ¿no?, es lo que necesita una publicación. Es un cambio sutil para nosotros, pero quizás es no tan sutil para todas las nuevas generaciones que hay ahí. Uno tiene que mantenerse al día, cambiar, y además hay un montón de otras cosas que hacer, que hemos venido pensando. Una empresa editorial no puede depender de un producto solamente, no debiera depender de un producto, por más que sea el producto bandera, por cierto, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hacer. Que se van a hacer. Y que yo estoy empezando, ¿no es cierto?, a meterle, digamos, el diente en ese tipo de cosas, y con parte de el equipo que tenemos, ¿no? O sea, no quieren depender de Caretas. Como Jaime Bedoya, que es un tipo sumamente creativo, que por supuesto es Caretas, sigue siendo Caretas, pero tiene un flanco que va a meterse mucho en este otro aspecto, ¿no? Le está sacando la vuelta a Caretas, no quieres depender de Caretas. Pero no, siempre va a depender. Mira, cuando hay un producto, al contrario, es una especie de plataforma de lanzamiento de otras cosas. Tiene un buen nombre, es una... Ya vemos en todo este proceso, nos está haciendo una propaganda fantástica, ¿no? Sí. No, le preguntan a Fujimori. Sí, que no he leído. Dice que no lee Caretas. Yo me acuerdo que le hicimos una entrevista, o tratamos de hacer una entrevista, una vez muy temprano en su régimen, no, en 92. No, debe haber sido antes del golpe. Porque después rompimos relaciones. Pero antes del golpe dijo, Caretas es una piedra en el zapato. Nosotros, qué gran cosa, es una gran cosa ser una piedra en el zapato de un gobernante. Esa es la... Después del gobernador fue una piedra en la bota. La voz, si es más resistente de la bota. No, pero... Bueno, no te has retirado. ¿Pero extrañas la dirección? No. No, te digo... Te liberaste de una pasilla, imagínate. Es que tú sabes que no puedes... Bueno, tú sabes, oye, más que nadie, hombre. Uno está en el periodismo es una enfermedad, es un virus, es una atracción, es... todos los que tenemos algo de curiosidad, nos importa lo que sucede a tu alrededor, no solo el país, no solo la política, ¿no? Pero la política, por cierto, nos fascina, es la vida en general. Es decir, la política no son los políticos, ¿no? Todo es política, ¿no? Entonces, hay política, está metida en el mercado, ¿no? Tú vas a comprar una naranja, ¿no es cierto? Hay algo... Borges era un hombre muy cruel con nosotros, los periodistas. Decía que los periodistas teníamos una tarea inmensa, que era tratar de engañar a la gente haciéndoles creer que todos los días sucedían cosas importantes. Sí. Y después dijo algo terrible, ¿no? Dijo, el periodismo, bueno, se lo dijo a través de uno de sus personajes, el periodismo, esos museos de minucias efímeras. Qué bueno. Qué tremendo, ¿no? Una maravilla. Bueno, sí, pero ¿alguna vez te has sentido justamente acumulando fugacidades? Bueno, trivialidades. Trivialidades. ¿No? Decir, no, tú sabes, o mejor dicho, encontrar algo que no trivializas. A mí, yo creo que la profesión de periodista consiste en encontrar interés en algo que sería trivial de otra forma, pero que tiene alguna importancia. Yo creo que esa es nuestra... Pero yo estoy en desacuerdo. Mira, Borges es una maravilla de... Imagínate, magia en Borges, ¿no? El ¿cómo se llama? El Aleph. El Aleph en 1947, el Aleph es Internet, ¿no es cierto? Es una visión así extraordinaria de este mundo, ¿no? Pero yo me doy cuenta que no, que hay una sobrecarga informativa en este momento que nos es difícil de asimilar, de cosas importantísimas que suceden, ¿no? Pero, y son importantes. ¿Pero te das cuenta que todo pretende ser importante? Es que todo que... tiene una atmósfera así, de prioridad y de urgencia, y en realidad el periodista se aturde muchas veces. Bueno, sí, ¿no? Es verdad. No, pero es decir... Y no me refiero al periodista como tú, experto, ¿no? Me refiero al periodista normal, que es una especie de empachado crónico, intoxicado crónico, de mucha información irrelevante, ¿no? Es verdad. ¿No le está pasando eso al periodista? Hay mucha rencilla relevante, ¿no es cierto? Uno recibe los diarios como tú debes recibir, no sé, sí, sí, ¿no es cierto? Sí. 10 diarios en la mañana, a ver... Y claro, hay mucha información sobre cuestiones sin importancia, cuando realmente hay muchas otras cosas de mucha importancia, ¿no? Y esta especie de manía de meternos siempre en la rencilla política menor, entonces la reciclamos mucho, y es uno y de los pocos peligro... países en donde las primeras planas discrepan abiertamente, ¿no? Sí. O sea que las noticias en realidad son parte del deseo de cada redacción, ¿no? Sí, pues, es impresionante. ¿Cómo levantamos qué? Levantamos. ¿Sí? Es especie de levantar, ¿no? Es ese término que se utiliza muchísimo. Excepto cuando mueren 8 obreros sepultados, digamos, las primeras son siempre distintas. Sí, es verdad. Qué impresionante sí, es sí. eso. Es cierto. Y a estas alturas de tu veteranía... No, pues no, Enrique, utiliza una persona de nuestra de nueva juventud, es decir, exacto. Uno entra en una nueva adolescencia. Has puesto... Tú has entrado en una adolescencia. Bueno, también, ¿no? a estas alturas de tu edad en la que has puesto quinta, la quinta velocidad. Ahí está, muy bien, me gusta. ¿Ya? Eso es una a quién. Overdrive. Exactamente. Overhaul también. Sí, para ir al overdrive. ¿Qué es el periodismo? ¿Qué ha sido el periodismo? ¿O qué debería ser? Vamos a ver, primero, ¿qué fue? ¿Qué fue el periodismo para ti? No, para mí primero fue una necesidad absolutamente de supervivencia. Es decir, porque yo trabajaba en caretas, en publicidad, ¿no? Y trabajaba en careta de publicidad porque había sido jefe de publicidad en Nestlé antes, y antes había trabajado en McCann Erickson, una agencia de publicidad, o sea que había entrado en el área publicitaria, pero repentinamente uno de los socios de caretas se fue de sorpresa, ¿no? Para crear otra revista. Paco Ibarto, Oiga, Paco, ¿no? Paco se fue de sorpresa. Para hacer Oiga. Para hacer Oiga con capitales afuera. En fin, no sabía nada de Doris. Con capitales vascuenses. ¿Ah? Con sí. capitales vascuenses. No, precisamente, no. Bueno, pero algo eso fue. De Israel. Sí, pero... Y era pues la creación del nuevo régimen, ¿no es cierto? Y ahí me vi obligado, pero a meterme. ¿Y cómo es? En el área... Tu madre te llama y te dice, oye, tienes que venirte. Bueno, sí, bueno, acá tenemos que ver cómo hacemos, ¿no? Es decir, más o menos... O sea, fue sorpresiva la ida de Paco. Totalmente, ahora, totalmente. Ahora, sí. Es la primera vez que lo sé, ¿sabes? No, sí. Ya. No, yo lo he mencionado antes, ¿no? No, pero yo no lo había... Esto sucede a veces en el periodismo. ha habido otros casos igual. No, pero... Y fue así... Bueno, y era una revista, claro, en esa época quincenal, cuando podía, ¿no? Es decir, en fin, si llenaba el quincenario es terrible, ¿eh? Dificilísimo, ¿no? No tiene la rutina ni del mensuario ni del semanario, un trabajo realmente complicadísimo, en una época muchísimo más primitiva, ventaja, no había televisión, en fin, ¿no? Pero, no, entré así. Pero... Ahora, antes había escrito unas notas de viaje, ¿no? Antes, este, uh-huh. Y claro, es divertidísimo el periodismo porque te empuja a observar, ¿no es cierto? Te empuja a aún como colaborador sin acreditación, ¿no? Ahora, con acreditación, pues tienes unos privilegios extraordinarios en términos de poder observar de cerca ciertas cosas, ¿no? Más o menos puede ser el único privilegio, ¿no? Porque... Enrique, has mencionado a Doris, sí. y quisiera preguntarte, ¿qué tan importante ha sido Doris? Para... Ah, no, es que Doris, tú sabes que le dio y le da, de alguna forma, todavía... un tono especial, fíjate, hay cierto tipo de mujer con mucha personalidad y además en el caso de ella pues una especie de precursora, ¿no? Cuando no existía el movimiento feminista, no. Y además a ella le parecía ridículo también porque parecía tan natural que ella nunca tuviera necesitó. Nunca lo necesitó, en realidad. No lo necesitó, exacto. Lo inventó. Entonces, eso es en parte Gareta, ¿no? En parte, ¿eh? Visto del punto de vista femenino, digamos, ¿no? Sí, mira, tú tienes los mismos derechos, luchas por las cosas que son justas, lo que crees que es, estás en contra de los abusos, de alguien que alguien te empuje, ese es básicamente el tema central, si quieres, de la revista. Y entonces eso lo aplicas a todo, ¿no? Lo vas aplicando a la política, estás en contra de los matones, ¿no? Estás en contra de los matones en el gobierno o afuera, y cómo se construye la democracia, en otras palabras, ¿no es cierto? Una cierta igualdad, pues, igualdad de oportunidades, leyes que de alguna forma protejan a todos. Uno va derivando así, y claro... O sea, la altivez convertida en estilo. Sí, pues, pero sin... La altivez sin soberbia, ¿no? Tú sabes, tú has sido parte de Caretas. Tú sabes que quien es parte de Caretas es realmente parte de Caretas, porque yo creo que es un medio que ha absorbido que marca. Los talentos. Que marca mucho, ahí. Sí, sí. El estilo marca, de Caretas marca mucho. Y los que han estado en Caretas marcan a Caretas. Han ido construyendo eso, ¿no? Así es. Y entonces, tus entrevistas, me acuerdo cómo... Dice, ¿te acuerdas de alguien que habló de la masacre del día lunes? ¿No? Entonces entrevista al otro periodista. Ese fue Ayello. Un periodista. Ayello. En Lima Times puso un título perverso así. La masacre de los lunes por la mañana. Sí, ¿no? Porque Monday, la revista sabía. Sí, Monday Morning Massacre. No, salía los lunes, que pues. Que Nick sigue siendo pues un genio de periodismo, de paso, sí, ¿no? Sí, pero es sí. Increíble, ¿no? Y lo traducimos. Nick Ayello es lo traduce, gran personaje. Sí. Bueno, entonces la madre fue decisiva. El hijo lo será también. Sí, mira, Marco, tú sabes que es una... fíjate, tú sabes, es curioso, ¿no? O no es curioso. Yo creo que muchos hijos deben saber eso, ¿no? El padre a veces está encima de sus hombros, está al contrario, es un hándicap, es un problema, ¿no es cierto? Estar en la misma actividad y te comparan inmediatamente, si no existiera yo, les sería más fácil, ¿no? Claro, claro, es el hijo de Enrique. Empieza la comparación y entonces se presume un privilegio. Mira, en Caretas no hay ningún privilegio, te aseguro, es una responsabilidad. No hay ningún privilegio desde el punto de vista económico, es al contrario una lucha permanente, y es básicamente eso. ¿Estás satisfecho con estos cuatro números que ya salieron? Oye, tú sabes lo que lamentablemente para mi ego ha aumentado de circulación. Lamentable, porque yo ya a estas alturas tampoco quiero pues no, negativo, ¿no es cierto? Pero chorrea baba el papá. Hombre, no No. Sí, no, ¿por qué veces, no? ¿Y por a veces qué no? Hay espuma, a veces hay espuma. Las relaciones familiares son siempre muy complicadas. Las empresas, mira, yo he leído sobre empresas familiares. Las empresas familiares son una bendición o una maldición, ¿no? Es decir, hay todo el que tenga alguna relación con una empresa familiar sabe lo complicada que puede ser, mucho más complicada que otro tipo de empresas, ¿eh? Tiene un ahora pero, hay muchas pero, empresas pero ¿quién familiares ha dicho lo contrario? ¿Eh? ¿Quién ha dicho lo contrario? No, las empresas familiares son las más complicadas. No estoy refutando. Son las más complicadas, sí, claro. Sí, son complicadas. Porque hay un asunto ahí sobre impuesto de jerarquías, sentimientos, pero, delicadezas y a la vez necesidad de energía. Sí, tú una sabes, cosa tremenda. Exacto, y tú sabes que es bueno, básicamente es que puede haber un elemento de indisciplina, ¿no? Es decir, ¿no? Una sensación de impunidad, está, ¿no? Exacto. A la vez tienes la ventaja de una lealtad implícita o debería haber, así es, ¿no es cierto? Así es. Consanguínea. Entonces, y además la misma mentalidad, ahora no necesariamente es así, pero en fin, son ahora hay muchas empresas, bueno, en primer lugar el 90% de las empresas del mundo son familiares, ¿no? Desde la boledita a la esquina, te digo, de eso soy un experto. Pero hay muchas en el periodismo, ¿no? Muchas en el periodismo. Es decir, que se vuelven pues el New York Times o lo que sea, ¿no? O tantos diarios en... No me vas a decir, Enrique, que te sientes el Erasmo Wong del periodismo. El de la bodega de San Isidro. No me vendía mal. Si alguno de las familias, si eso, entrara en el negocio de los abarrotes, sería genial. Si eso. Oh, porque el bancario, los restaurantes, uno sueña, ¿no es cierto? Con la quimera del oro, digamos. No, la diversificación, ¿y por qué no? No, ¿tú sería la primera vez que desde una plataforma periodística se crea, caramba, un pequeño o mediano imperio empresarial, ¿no? Yo lo vería con muy buenos ojos, la verdad. Tú sabes que, y claro, en este mundo de las comunicaciones que tanto cambian ahora, ¿no? Internet te plantea una serie ¿cómo te puedo decir? De incógnitas, ¿no? Aparte, pues, de un mundo absolutamente fabuloso, ¿no? Te plantea incógnitas a los medios de comunicación, ¿no? Y tenemos que meternos ahí bien claramente y usar la imaginación no tenerle miedo, ¿no? Porque en el fondo eso es lo que sucede, ¿no? Y tenemos que hacer algo, claro. Y aprender a enlazarlo con los medios de comunicación. Internet, ¿no? Es como un destino acelerado y produce una sensación de vértigo y de abismo, ¿no? Exacto, ¿no? Y claro, uno allí encuentra cualquier cosa, pero realmente si es que uno se interesa. Nuestra función como periodistas empieza a ser, fíjate, esto te debe interesar. Ese es básicamente nuestro mensaje. Esto debería interesarte. Porque claro, Internet es un mar que si uno se zambulle, se ahoga si es que no tienes alguna orientación, ¿no? Es decir, entonces nosotros presumiblemente deberíamos orientar de alguna forma utilizando, ¿no?, a Internet como un instrumento paralelo. Ah, pues mira, esto no es nuevo, ¿no? Ya se hace, en fin, hay páginas de periódicos, yo estoy interesado en el papel, ¿no? Que utilizan sus páginas de una forma extraordinaria, ¿no? Pero sigue habiendo, ¿qué es autoridad, no? No es cuestión de recorrer Internet en forma ociosa porque te encuentras con una cantidad de información que es falsa. Y además te encuentras con una gran cantidad de estupideces. Estupideces, ¿no? Absolutas. Es sectarismos, violencias de distinta índole. Blogs fanáticos, blogs absolutamente estúpidos. Pedófilos disfrazados de sexólogos. Sí, es impresionante. Es, ¿no?, impresionante. Es todo. Sí. En realidad es todo. Es el mundo completo. Es el Aleph, cielo, el infierno, el purgatorio. Es el Aleph de Borges. Sí, pues. Es el Aleph de Borges. Sí, ¿no? Sí. Uno ve en esa luz todo el universo, de alguna forma, ¿no? Toda la complejidad. Entonces, incluyendo lo maligno, ¿no? Y viene ahí a cómo te abres paso en eso. Es como la globalización. Pero ¿no? el periodismo siempre será un asunto de talento al final, Enrique. Prevalecerá el talentoso. Pues, bueno, talento, suerte. ¿Te acuerdas Brun, ¿no? Albert Brun, el corresponsal de France Press, que era un tipo tan extraordinario. Nosotros, pues, entre colegas así, que tenemos cierto recorrido, tenemos nuestros hitos y nuestros amigos y nuestros puntos. Albert Brun decía una cosa, decía el corresponsal de France Press en el Perú mucho tiempo, un amigo en momentos de dificultad. Un hombre que te escondió alguna vez cuando estuviste perseguido. Exacto. ¿No? Era gente... realmente se la jugaba, ¿no? Dijo, quien no tiene suerte no debería estar en periodismo. Pero él trabajaba como un magrebí. Sí. Trabajaba 15 horas diarias. ¿Ah, sí? Es decir, sí. Lo que quiso también decirnos de repente era, quien no busca la suerte no la va a encontrar, ¿no? Sí. Primero la buscas. Le encantaba su profesión, ¿no? Era, vivía auténticamente y vivía. Sí. Y murió. Sí, murió en el Perú, ¿no? Batallando. Se separó de su país completamente, de Francia. Era argelino, por cierto, ¿no? Sí, pues. Sí, en Argel, sí. Y la prensa de hoy, te quería mencionar un tema concreto. La investigación, yo siento que lo que pudo ser un gran aporte de la prensa, un gran aporte sociológico, casi policiaco en muchos sentidos, ha degenerado en una especie de investigación teledirigida, ¿no? La investigación convertida en arma arrojadiza, en argumento ad hominem. Ese es un peligro tremendo, ¿no? A mí me da la impresión, cuando logro hacer un viajecito por acá, no sé, o por allá, que hay una cierta monotonía, ¿no?, en términos de la denuncia permanente, ¿no? Es decir, se reduce la imaginación, en términos periodísticos, a que lo importante es solamente la denuncia. Por cierto que la denuncia es importantísima, ¿no? Es decir, por cierto que nuestra función consiste, ¿no es cierto?, en decir cosas muy antipáticas para los poderes que puedan estar, ¿no? Y descubrir, en nombre, presumiblemente del público, pero así es, digamos, términos formales, así debería ser, ¿no es cierto?, entuertos, pues, pero... Esas son todas las noticias, no hay buenas noticias, digamos. En inglés se decía, pues, la mala noticia es la gran noticia, ¿no? Uh-huh. ¿No? Pero en el fondo, cuando uno, por ejemplo, toma, para mí el mejor diario es el Herald Tribune, ¿no? Que es ese diario. Sigue siéndolo. Para mí me parece que es el mejor diario, para nosotros, porque es más interesante el New York Times, que es el dueño, ¿no es cierto? Tiene mucho de Nueva York, pues, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que hay una cantidad de noticias ahí que no son malas noticias necesariamente, que son simplemente nuevas, ¿no? Novedades realmente fascinantes algunas, ¿no? Extraordinarias. Este reclutamiento del pesimismo, que es buena parte de la prensa de hoy, ¿te disgusta? Sí, sí. Es que yo soy, tú sabes, no sé, soy absolutamente optimista. Una vez entrevisté a Sharon Pérez, yo sería un híbrido completo, ¿no? Pero no, a Simón Pérez, ¿no? Y que había venido, pues, a la inauguración de Toledo, y le dije, oiga, ¿cómo se viene usted? Es justo en el medio de intifada, viene acá, es el momento más difícil de su país. Entonces yo, mire, más difícil, a favor. Yo he vivido momentos realmente difíciles. No es nada. Mire, yo sobreviví. Imagínese cómo era Europa en 1944. Yo estaba ahí. Estaba metido en política, además, por cierto, escapando de toda la... ¿Usted sabe el cambio del 44 al 45? ¿Cómo fue? ¿No? Uno descubrió el nuevo mundo. El 44, el mundo estaba terminando. En el 45, de repente, reapareció el mundo, ¿no? Para nosotros que vivimos en Europa Oriental, ¿no? Y básicamente decía, mira, es que ser pesimista es perder el tiempo. Es decir, no, uno, ¿para qué trabaja, para qué vive, para qué algo? Tiene un proyecto. Uno se siente feliz cuando tiene algún tipo de proyecto, ¿no es cierto? De hacer algo. Y en el Perú en este momento nos cuesta asimilar, y ese es parte de su desarrollo, ¿no? Nos cuesta asimilar que nos estamos desarrollando, que hay elementos de progreso, ¿no? Es decir, uno basta ver lo que son los índices del censo del desarrollo humano del Perú, ¿no? Que eso es lo básico, ¿no? De las Naciones Unidas, caída en mortandad infantil, etcétera. Pero esto no es de ahora, no es de los últimos 10 años, ¿no? o 15. Fujimori, ¿no? Es decir, la expectativa de vida que en 1950 era de 50 años, 51 años en el Perú, ahora es de 71 años. Es decir, es que esto ha sucedido en todo el mundo. Sí, pero no en todo el mundo, no. En algunos países ha bajado la expectativa de vida. En Rusia ha bajado la expectativa de vida. Estados Unidos está retrasando en términos de expectativa de vida frente a otros países europeos. Es un fenómeno que tenemos que reconocerlo. Entonces, y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta porque... Lo que pasa es que hemos tenido prosperidades inmensas también en el siglo XIX, ¿no? Guano, salitre. Es verdad. Y Basadre las llamó prosperidades falaces, porque al final no fueron tan inclusivas y no construyeron un plan nacional, ¿no? Definitivamente. Mira, eso no quiere decir, por cierto, que esto le está tocando a todo el mundo. Ya sabemos que no, y que ese es el problema en este momento número uno, ¿no es cierto? Cómo se redistribuye, ¿no? Pero creo que hay una verdadera conciencia de esto, ¿no? Ahora, cómo se implementa es el problema. Y luego, sí es cierto que el Perú tiene una tendencia a morderse la cola, ¿no es cierto? A desordenarse, ¿no? En momentos magníficos, a crearse problemas innecesarios o a desordenarse, ¿no? Es decir, yo creo que ahí tenemos una tendencia al desorden, y el desorden en el medio del auge, ¿no? Ahora mira, para llegar al canal acá, le digo, para la radio, sí, ¿no? Me demoré 15 minutos acá debido al auge, ¿no? Porque el tráfico acá enfrente es tremendo. La cantidad de automóviles nuevos que tú ves es realmente sorprendente. Está cambiando la faz de la ciudad, está obligando a que haya un buen transporte público, ¿no? Porque esta ciudad no va a aguantar, ¿no? Los problemas que ha tenido o que tiene desde hace un buen tiempo se están agravando debido al auge, ¿no? Porque serán intransitables, ¿no? Sin un sistema público de transporte razonable, ¿no? Hay gente que dice que eres demasiado amigo de Alan García, pero yo creo que tú siempre has sido demasiado amigo de las buenas noticias de cualquier gobierno. Siempre has tratado de buscar lados positivos. Bueno, lo hiciste con Belaúnde. Y en ocasiones, muy raras, por supuesto, con las pocas cosas buenas que pudo hacer el gobierno militar. Pero es cierto... Y con Fujimori también. Y con Fujimori también. Yo recuerdo la crónica que tú hiciste sobre... Sí, sí. Fue una crónica entusiasta, una crónica importantemente entusiasta. Y sigo creyendo que es un logro de Fujimori. Ah. Muy bien, pues entonces hay una línea ahí constante. Sí. Pero ¿no tienes una amistad muy especial con García? Fíjate, es curioso. García, no sé, ¿tú lo conoces? Sí, claro. ¿Ah? Sí, claro. Bueno, es un si no fuera político, digamos, ¿no? Si no fuera... que es un poco difícil, por cierto, pero es un tipo particularmente inteligente, rápido, culto, buena memoria, ¿cierto? Y que tiene ese destello de excentricismo, un elemento de excentricismo, que si no fuera presidente sería muy atractivo. El problema, uno le preocupa cuando se dispara, ¿no? Antes le decían caballo loco, ahora... excentricidad. ¿Ah? Una cierta chispa así de locura. Sí, no, en determinado momento, ¡pam! ¿No? Es decir, hay un alambre que hace tierra o algo, ¿no es cierto? Ya. Y entonces, bueno, eso, dentro de lo que podría ser una amistad, para mí resulta muy atractivo. Entonces... es una persona con la cual puedo conversar con mucho humor, ¿no? Y en privado, es una persona que tiene mucho humor y un elemento de autocrítica muy muy atractivo, con inteligente, ¿no? Con ingenio, ¿no? Con ingenio. Entonces, ¿no dirías que con cierto cinismo también? No. Yo en ese elemento no creo. No, ha sido una pregunta. Sí, bueno, yo no veo ese tono de cinismo que hay, ¿no? Es un tono diferente, ¿no? Es un tono diferente. Entonces, claro, uno, pero los periodistas y los políticos tenemos un límite en términos de la amistad. ¿Y cuál es el límite? El límite es una cierta distancia. Y hay un momento que a tu amigo vas a romper por algún y eso son amistades condenadas. Mira, no necesariamente. Yo creo que en una democracia madura, no más madura, uno tiende a entender, ¿no?, que esto es lo natural, ¿no? Lo natural. El político mismo de alguna forma sabe que eso es, puede ser inevitable, ¿no? Y que vas a tener diferencias auténticas, porque mira, todo político puede decir, bueno, yo no soy perfecto, pero en algunas cosas puede decir, no, yo creo que esto lo he hecho bien y este es un tonto que me está criticando injustamente, ¿no? Eso puede, diferencias reales, ¿no? A nosotros nos decían, pues, pero la condena, porque fue una condena, pero que nos costó, desde el punto de vista de supervivencia económica, muchísimo durante los años de Fujimori, ¿no? Todo un empresariado que ahora está muy muy muy muy cercano a un estigma a García, ¿no? Sí, un estigma, ¿no? Nosotros, estos son los alanistas, es un estigma, ¿sí, no? Que se traduce económicamente en términos muy muy muy muy concretos, ¿no? Son excepciones, ¿sabes? no hay que generalizar. Y cuando llegó al gobierno García por segunda vez, ¿tú qué dijiste? La profecía 2. ¿Han visto la película de la profecía 2? ¿Y ahora cómo hacemos? No, es que vamos a ver lo que sucede en el Perú a menudo, bueno, de forma muy muy espectacular o muy muy muy marcada, ¿no es cierto? De cómo se vuelcan las simpatías o las de pronto es un poco embarazoso, ¿no? Encontrarse con alguien que te está diciendo peste y después de repente lo ves acercándose a Palacio. Nosotros tenemos la oficina junto frente a Palacio y vemos podemos ver, no es que nos pasemos vigilando, ¿cierto?, quién entra o cosas o quién sale, ¿no? Pero unos cambios extraordinarios de... ¿Admiras a alguien en el periodismo internacional, Enrique? Tú sabes que yo admiro, entonces cuando uno dice, a mí me pensaba, por ejemplo, algo extraordinario. Son hechos, ¿no? Por ejemplo, Walter Cronkite. ¿Te acuerdas de Walter Cronkite? Claro que sí. Es un señor, pues ahora, ¿sabes Dios qué edad tiene? Pues es el señor de Cipán del periodismo norteamericano. Pues no, el que anunció la muerte de Kennedy, ¿no? En vivo. Exacto. Bueno, fue la primera guerra en que el ejército de las Fuerzas Armadas norteamericanas aprendieron a corresponsales extranjeros. No apareció un cadáver de un soldado norteamericano muerto, ¿no? Es decir, no apareció un muerto norteamericano, ¿no es cierto? Solamente estadísticas. Aprendió a crear un sistema, fue denunciado, denunció a la prensa norteamericana, a los medios de comunicación norteamericanos, y denunció al ejército, al gobierno de Bush, ¿eh?, y a las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, por haber tergiversado totalmente la función de la prensa, ¿no es cierto?, en un conflicto. Bueno, esto se extiende hasta ahora, pues. Esta es una crítica muy clara, ¿no es cierto? Eso, para eso necesitas tener a solito. Porque claro, ese fue solo. Después ha habido algunos que se le han... Y es uno de los problemas, es un problema bien, bien bien importante. Si tú quieres tener acceso a la acción misma, a zonas, a, ¿no?, cómo te tienes que poner de acuerdo. La experiencia, ¿no?, en Vietnam les dictó a los norteamericanos. Exacto. Esa política, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y eso les dio una lección, pero es una lección que se ha ido pues al sistema este de embedded, ¿no?, lo que se llama, sí, ¿no?, claro, encamarse. Exactamente. En Perú tendríamos una el periodismo enrolado. Enrolado, encamado realmente, sí, sí, con una unidad, ¿no? Así es. Se está usando en ciertos países latinoamericanos, de paso, ¿no? Están ensayando en eso, ¿no? Y vergüenza, ¿no? Dio vergüenza. Sí, pues. Era un soldado más. Exacto. Y terminaba diciendo, viva los Estados Unidos. Exacto. Era una cosa impresionante. Exacto. ¿Cómo llegó a hacer esto? Exacto. Es que el 11 de septiembre depravó, en algún sentido, muchas instituciones, ¿no? Fue un... una reacción... trauma tan sí, espectacular, porque fue el atentado. Estados Unidos se volvió loco un poco, ¿ah?, ¿no? Estados Unidos se volvió loco un poco durante el tiempo. Definitivamente. Es decir, el New York Times, que es una especie de Vaticano en ciertos aspectos, ¿no?, el periodismo, ¿no es cierto?, se vino a... ha tenido que hacer un mea culpa, sí, espectacular, y además, mira, votar a planas y capas de periodistas. Entre ahí, ellos una editora famosa que falsificó información sobre Irak, ¿no? La señorita Judy Miller, ¿no? Exacto. ¡Qué exacto, horror! Exacto. Todas las crónicas eran falsas. Exacto. Con exacto, todas las mentiras del Pentágono. Exacto, exacto. ¡Qué impresionante! Enrique, ¿dejaste de hacer algo importante en tu vida por el periodismo? ¿Hubieras querido hacer otra cosa? Ah, sí, claro. Puch. ¿Escribir? Sí. Mucho más, tú sabes. Lo que pasa es que tú sabes, ¿no es cierto? Los editores, ¿no?, tenemos una función que es realmente penosísima, es una cuestión de paso, de marco, ¿no? Es esa función difícil de cierre de edición de una revista como Caretas, que es difícil de modular, no es fácil de modular, porque la fotografía y la suerte y te cambia el diagrama muchísimo, entonces al final se vuelve un rompecabezas, ¿no? Entonces hay un rompecabezas así, unas tensiones tremendas, y tienes, escribes, no firmas, ¿no?, y escribes una cosa acá, otra cosa allá, firma para juntar, ¿no es cierto?, el producto, ¿no? Y no hay nada como poder viajar más, como poder hacer crónicas, ¿no? Es decir, dentro del país, digamos, hacer, cubrir noticias, cubrir, claro, directamente noticias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una de las funciones que me está asignando ahora, ojalá que pueda hacer, ¿no? De vez en cuando, pues... viajar, pensar, poder, comparar. Poder, no, es decir, hacer, cubrir como un periodista, porque sí, el periodista, pues, es lo extraordinario, es estar ahí presente. Por eso, esa nota, sobre todo, de la firma, de la colocación del primer hito con la frontera, ¿no es cierto?, con Ecuador, ¿no?, con Mahuat hablando como una especie de evangelista, ¿no? En fin, cómo fueron todos esos elementos en el lugar increíblemente agreste, ¿no? Es decir, la selva, lo que puede ser la selva, ¿no? Y esa selva, ¿no? Esa selva, es decir, montañosa, fenomenal. Que convierte, ¿no?, Camboya en Disneylandia. Disneylandia, pues es unos cerritos comparados con esto, son unas zonas, pues, así gigantescas, son los Andes. Que uno va y se pregunta, ¿y cómo hicieron para tener guerras acá? Es inexplicable, no hay una sola cosa llana. Todo era con morteros. Exacto, ¿no? Ese poder estar ahí, verlo directamente, vivirlo, y verlos, es increíble, parecía una especie de coreografía, ¿no?, de escenografía, estos arcoíris que aparecían ahí, porque como llueve a cada rato y sale el sol, sí. Arcoíris, ¿qué es esto? Esto ha sido preparado por alguien. Arcoíris crónico, ¿no? Sí. A cualquier hora. A cualquier hora. Y además más de uno, cuando estás viajando, cuando estás en el avión, en el helicóptero que estamos viendo, oye, veías ahí dos o tres, ¿no? No, es decir, tenemos ese... ¿Alguna vez te han entrevistado chicos de promoción, seguramente, y te habrán preguntado lo que suelen preguntar? ¿Qué le diría usted a los alumnos de periodismo? Bueno, te haré esa pregunta casi navideña. ¿Qué le dirías tú a los chicos que quieren ser periodistas? Vamos a ver. ¿Qué quieres...? Ya, ¿por qué? Número uno, pregúntate bien por qué quieres ser periodista, ¿no es cierto? ¿Por qué quieres ser periodista? Hay una tendencia que yo veo en en algunas facultades de comunicaciones que son por figurar, ¿no? Y en realidad el periodista no es el que debe figurar, el periodista es el que cubre al que figura, ¿no es cierto? Nosotros contamos lo que hace el que figura. Entonces, el estrellato no es garantizado. Exacto. No está garantizado ni es el fin, ¿no es cierto?, de esta profesión. Es tratar de, somos cronistas, ¿no es cierto?, debemos relatar lo que sucede y luego analizarlo, en fin, dependiendo del rango que uno va adquiriendo, ¿no? Pero es un trabajo. Hay que estar acostumbrado que es un trabajo sacrificado, ¿no? Y que no es la mejor forma de hacer fortuna, ¿no? Ni es la mejor forma de tener una familia estable, ¿no? Uno está ausente mucho, ahora uno aguanta todo eso, ¿no? Uno resiste todo eso porque hay una fascinación extraordinaria, ¿no? Y si uno tiene, le fascina saber qué sucede, porque ese es básicamente una cuestión de curiosidad, ¿no? ¿Somos qué, chismosos privilegiados? El chismoso es cuando uno recoge una cosita, ¿no? Que no tiene mayor importancia. Pero el periodismo está muy próximo a eso, ¿no? Sí, muy próximo. Tú sabes, sí, definitivamente. El otro día me ponía a pensar, el diario más importante de este país, que es El Comercio, tiene una sección que se llama Sin Confirmar. Es gracioso, sí. Ese es un nombre, pero que yo no sé cómo no lo corrigen. Y la sección de espectáculos dicen por ahí. Sí. ¿Qué no, es eso? Sí, no. Bueno, yo lo he escuchado a Alejo, mira, que está aceptar de que ese es un nombre espantoso, pero debían cambiarlo ya, ¿no es cierto? Porque Sin Confirmar, precisamente porque todas, exacto, ¿no es cierto?, las escuelas de periodismo te dicen, mire, no publiques algo que no has confirmado, ¿no es cierto?, porque si no, es un chisme, en efecto. Sí, el chisme es la transmisión de información sin confirmar, ¿no es cierto? Ese es, nosotros hay que tratar de cruzar eso realmente bien y si es una información legítima, ¿eh?, y puede ser de mucho. Y uno puede tener, pero ¿sabes qué? Y luego, yo tengo esa impresión, por ejemplo, ahora que nos acercamos al 2008, ¿no? Yo digo, hace un gran año. Yo tengo esa impresión, es decir, el año pasado publicamos ese informe del BID, ¿no? Uh-huh. Un informe del BID muy importante, que debería ser una suerte de Biblia, ¿no? Cuando nos sentimos deprimidos. Como yo tengo que mutilar tus digresiones, que son siempre abundantes, son como las ramificaciones de Vladimiro. Lo que quiero decirte es, entonces, lo que tú has querido decir es que a los chicos también les dirías que, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con la certeza respecto de lo que escriben. Ah, no, no. ¿No? Mira, sí, es decir, uno, ojo, número uno. Y otra cosa que les has dicho, supongo, implícitamente es, oiga, y usted mantenga una relación no deprimida, optimista con la vida. Porque es otro requisito también. Exacto, ¿no? Es decir, sea optimista, es decir, por más que vas a estar en muchas notas que denuncian, y que son notas importantísimas, que denuncian delitos y los aspectos negativos de la vida pública, ¿no? Pero mantener una base de optimismo, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Y una disciplina, sí, hay que, a veces... ¿Cuál es tu escritor favorito, Enrique? Entonces, aquí yo tengo al lado de mi cama, tengo unos 20 libros, ¿no? En parte porque cuando de al lado de mi cama se pierden. Alguien ordena mi estantería. Entonces, acabo de leer un... ¿Entre esos 20 que están? Depende de la época en que esté. Es como el vino, ¿no? Es decir, uno en determinados momentos le provoca... Ahora estoy leyendo cuestiones... ¿Y lo saboreas de a pocos? Saltando. Bueno, a veces uno salta, ¿no? Uh-huh. Hasta que te prende algo, ¿no? ¿Cuál es el último libro que te ha prendido? Mira, es un libro en inglés que se llama Las Torres Amenazadoras, Looming Towers, que es absolutamente... ganó el Pulitzer el año pasado. Es un tipo que se llama Walker, ¿no? Es un escritor del New Yorker, que es la historia detalladísima, pero detalladísima, y además como una novela de ficción, de suspenso, ¿no? Del 11S. De cómo empieza todo el desarrollo, digamos, del integrismo o del fanatismo musulmán, ¿no? Empezando con un egipcio que viajó con una beca en 1947 a Estados Unidos. Era un hombre muy un puritano, digamos, musulmán, que no sé, lo escogió la embajada norteamericana justo después de la guerra, Egipto hecho pedazos, por supuesto, y lo pone en un barco norteamericano a Nueva York con una beca. Claro. Y que termina rechazando desde un punto de vista moral, ¿no? Y desde el punto de vista, en el barco la mismo, condena el libertinaje, ¿no? El libertinaje, le produce un escándalo. Sí, sí, sí. Fantoso. Conozco esa historia, no el libro, pero la historia de ese individuo, es maravilloso. Ese es el sus libros, porque escribió varios libros, y después Nasser lo ahorcó. A su regreso, exactamente, a su regreso lo declaran espía. Sí, sí. Lo declaran espía, primero, se mete con los lobos grises, bueno, o con el nacimiento, creo. Con la hermandad musulmana. La hermandad musulmana. Radicaliza la hermandad musulmana, hay una batida, pues, lo primero Farouk, ¿no es cierto?, lo mete años, en fin, unos cuantos... Se hace extremista, resumen, se vuelve un extremista. Pero además es el intelectual del extremismo, ¿ves?, que sigue siendo su libro, es un libro de cabecera, de Osama Bin Laden, ¿no? Si es que Osama Bin Laden vive, ¿no? Pero sí, es libro de cabecera. Al final llega a concebir el Islam como la salvación planetaria, ¿no? Sí. No solo del mundo islámico. Ah, no, pero es que es la regresión absoluta. Es decir, es la regresión, te digo, donde la música está prohibida. Estos son los talibanes, realmente. El modelo es... pero que tiene muy poco que ver con nuestra realidad, ¿no? ¿Y por qué no va? Felizmente. ¿Pero por qué no va a tener que ver? Pero en este mundo global tiene mucho que ver, hombre. Ese es el asunto. Que ahora ya no hay nada, pues, aldeano, ¿no? Está bien la globalización, pero nada musulmán. No, me refiero a como problema. Eso nos atañe también. Sin duda. No, es el gran... Mira, nosotros en la última edición, en la edición del año 2000, dijimos... Fíjate, el futuro es una cosa inimaginablemente fabulosa, a menos que el mundo reviente. A menos que el mundo reviente, y si revienta es por... Alguien consigue una bomba o bombita atómica. O una bomba sucia, ¿no? Bomba sucia, y entonces eso nos afecta absolutamente. Por último, Enrique, Bernard Shaw dijo que el periodismo consiste en decir que Lord Jones ha muerto a la gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo. Sigue pareciéndote una gran frase. Bueno, eso va contra tu optimismo, ¿verdad? La gran nota es el que descubrió que estaba vivo. Ese es el gran... ¿Es cierto? ¿Te das cuenta que todos los humoristas son pesimistas? Sí, es verdad. ¿No? El humor pesimista es divertidísimo. Absolutamente divertido, letal. Sí, sí. No, ¿no? Es decir, Bernard Shaw toda esa la ironía de Orson, de cómo se llama, Oscar Wilde, ¿no? Todo, que siempre es, pues, un elemento de pesimismo ahí también. Sí, pero encantador, ¿no? Encantadoramente elegante, dicho, ¿no? Elegante, claro. Claro, es que el pesimismo bien fraseado es hipnótico, ¿no? Sí, sí, hay sí, una seducción tremenda. Es que el poder reírse, ¿ves? El poder reírse, ¿no? De situaciones negativas es una gran defensa del ser humano, ¿no es cierto? Hay este ejercicio de inteligencia, ¿no es cierto? Es lo que nos hace, nos diferencia definitivamente de los otros mamíferos, ¿no? Yo supongo, hasta que se descubra, quizás que los perros también, pero no, es una, nos diferencia notablemente, ¿no? El humor, el juego intelectual que puede haber en eso. Muy bien, Enrique. Te agradezco muchísimo. Se nos ha agotado el tiempo. Hemos hablado 52 minutos virtualmente. ¡Qué bárbaro! Sí, pero se han pasado volando. Gracias. Y gracias por la noticia, que no te has retirado. O sea que dentro de poco podremos leer algo tuyo, algo viajero, algo nuevo en Caretas. De pronto. Sí, sí, claro. Estarás de viaje, claro, y harás crónicas. Le va muy bien. Le va muy, muy bien. Oye, todos los cambios siempre hay un elemento de... Ya, muy bien, ha funcionado muy bien. Sí, muy bien, sí, sí, sí. Yo tengo que reconocer que los números andan bien. Sí, muy bien, muy, muy bien. Contra mi Además, sorpresa... Además, en esta edición nos está haciendo... Contra mi sorpresa y mi pesimismo. No, pues, mira... me paso 50 minutos tratando de convencerte que seas optimista y sigo... Un fracaso absoluto. No, no, hay que reconocer. Lo está haciendo bien este chico, caray. Hay que reconocerlo. Bueno, gracias, Enrique. Gracias. Regresamos en un minuto para los minutos finales de esta emisión.